los y las trabajadoras de Demarti queremos poner la difícil situación en que nos encontramos debido a que no cobramos nuestros salarios y otras deudas desde el mes de enero y ahora se nos ha negado la posibilidad de continuar con nuestro trabajo. Si bien la situación laboral siempre fue compleja debido a las malas condiciones de trabajo, los sistemáticos maltratos por parte del dueño hacia nosotros y las deudas adquiridas por el mismo, tanto a proveedores como las obligaciones fiscales que le correspondieron siempre, nosotros fuimos los trabajadores quienes sostuvimos esta fábrica y la producción. Pese a la constante falta de insumos, logramos darnos las estrategias para que no faltaran los productos y así poder seguir trabajando. Con toda esta complejidad y dificultad, hemos trabajado durante años con sueldos atrasados, sin aportes a obras sociales, ART y jubilación, sin el cobro de vacaciones, elementos de trabajo, etc. Ha sido un gran desgaste psicológico y corporal que implica lidiar con esto casi de manera diaria, ver la negación de nuestros derechos y hacer malabares para llegar a fin de mes. La situación que manifestamos llegó a su punto más complejo cuando en el mes de agosto el dueño de la empresa, Roberto Francisco Marti, fallece dejando a una fábrica con deudas millonarias en concurso hace más de 7 años y a 7 trabajadores a la deriva y a suerte de sus herederos, que los cuales son su señora esposa, María Luisa Enrich, y sus 5 hijos, Graciela, Marina, Carolina, Marcela y Roberto Marti, quienes quieren finalizar la relación laboral sin asumir las deudas y las responsabilidades ante los despidos que nunca fueron formalizados ante nosotros. Hemos manifestado nuestra necesidad de continuar trabajando. Hemos sido nosotros los que hemos llevado propuestas convenientes, incluso para ellos, y no han querido recibirnos ni hablar con nosotros. La actitud sigue siendo la misma, de negación e incumplimientos hacia nosotros. Sabremos que atrás de todo esto hay una gran especulación inmobiliaria respecto a la fábrica, en donde la lógica sería la misma, hacerse más ricos ellos a costa nuestra. No al cierre de la fábrica, queremos seguir trabajando. Basta de indiferencia, mientras 7 familias estamos viendo cómo vivir lo que ustedes nos han quitado. Quiero agradecer a los trabajadores y a todas las organizaciones que nos han acompañado y se han solidarizado con nosotros. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh!